Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias a una vez más por acompañarnos en el noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy es martes 18 de julio, la emisión número 22 de este noticiario les acompaña con información cultural de Quito y Ecuador. Bueno, enseguida nosotros queremos también hacerles, como siempre, la cordial invitación para que puedan compartir con nosotros a través del 2220-966, 2220-966, las actividades culturales que se desarrollan en cada uno de sus espacios, en su sector, en su barrio. Así que solamente tienen que llamar, marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera desde cada uno de su parroquia, de su barrio, de su cantón. Con muchísimo gusto la compartiremos. Y bueno, también hoy queremos saludar a nuestro compañero Darío Males. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Así es, buenos días amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en nuestra emisión 22 de nuestro informativo Zona Cultura. Les recordamos, transmitimos desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo también puede escucharnos a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Esta página, de manera especial, en horas de la tarde, usted nos puede descargar. Puede descargar todo este material, esta información de 120 minutos en esta página en horas de la tarde de forma libre y gratuita. También queremos recordarles, a partir de las 8 tendremos nuestro segmento de entrevistas. ¿Con quiénes estamos? Les cuento, estaremos junto a Carolina Cedeño para hablar sobre la Casa Mitómana. También estaremos con Alfonso Espinosa de la Secretaría de Cultura para dar a conocer sobre el aniversario 84 de la Banda Municipal de Quito. Y finalmente, ¿con quién cerramos? Bueno, nosotros también mantendremos un enlace telefónico con el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Loja y estará Mao Bolívar Moreno para compartir con nosotros sobre la segundo Festival Internacional de Artes Vivas. Y les queremos contar, cuando son ya las 7 de la mañana y 3 minutos, cuáles son los contraflujos en la ciudad de Quito. En la Mariscal Sucre, desde el túnel de San Diego hasta el redondel de Miraflores, se activa este contraflujo desde las 6 de la mañana hasta las 8 horas con 30 en la mañana. En sentido sur-norte en la tarde se repite, en sentido contrario desde las 7 hasta las 8 de la noche. En la autopista General Rumiñahui, desde la avenida Simón Bolívar, con un carril adicional para circular en el sentido Valle Quito, desde Alma Lojana hasta el Trébol, y por supuesto también tenemos novedades sobre el cierre de vías por la construcción del metro. Avenida Gran Colombia y calle Ríos, viaducto 24 de mayo. Avenida Eloy Alfaro, en esto cuando se une al sector de a la avenida 10 de agosto. También en la avenida Naciones Unidas hay tráfico un poco, está cerrado por la construcción del metro. Tenemos el tramo entre la Chiris y Japón en el sentido oriente-occidente. En la 5 de junio también. Y en la avenida Teniente Hugo Ortiz, a 100 metros del redondel del Calzado, están dos carriles cerrados, uno de cada sentido, y el cierre en este sector se mantendrá durante 5 meses por los trabajos del Metro de Quito. Hoy tenemos un clima un poco agradable, de a poco se va despejando las nubes, seguramente tendremos el sol presente hoy en la capital de los ecuatorianos. Así es, tenemos una temperatura de 8 grados centígrados que llegará a un promedio de 17 y se encuentra actualmente parcialmente nublado. Así que ya sabe, a tomar las precauciones con este clima de la capital de los ecuatorianos. Y en cuanto al pico y placa, les recuerdo que ha iniciado desde las 7 de la mañana, se mantendrá hasta las 9:30. No circulan los automotores con el último dígito en su placa 3 y 4 y no pueden entrar a la ciudad en el perímetro que va desde la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, occidente Simón Bolívar y en el norte con la Diego de Vázquez. Existen parqueaderos donde usted puede dejar su automotor para no infringir esta ordenanza y les cuento rápidamente cuáles son. En el condado está ubicado en la calle La Esperanza y avenida Mariscal. En Carapungo, Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar. En Zambiza, en la avenida de las Palmeras, cerca del redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, en el sector Monjas. EQ911 manifiesta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran completamente habilitadas, así que tomar las precauciones, como siempre la invitación, por favor, a recordar los límites de velocidad, que eso es parte importante para que usted pueda cumplir con su meta y con su objetivo de llegar al destino que había planificado. Y también novedades para el aeropuerto Mariscal Sucre, aquellos que van a salir fuera del país, clima y visibilidad aptos para que usted pueda viajar y, como siempre, pues también decirle que tenga un buen viaje. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana y 6 minutos. Yacu, el Museo de Agua, oferta actividades por vacaciones. Quito se prepara para su segunda fiesta de las luces 2017. Las guarichas de la historia están en el Museo Camilo Egas. Esta semana el artista Eitz Vallejo invita a reflexionar sobre el arte urbano y los petroglifos. Campaña de prevención le dice alto al fuego. Cicatrices, la exposición de Hugo Proaño se inaugurará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana se integra con las provincias. El Museo del Carmen Alto espera por usted. La Escuela del Espectador nace con la liberación de los espacios públicos en Cuenca. Esta semana la Cinemateca Nacional Ulises Estrella presenta las películas del director Woody Allen hasta el 22 de julio. La entrada es libre. En el país. Seguimos con la información cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. 7 de la mañana con 8 minutos. Los Brillantes en concierto. Nuevamente, la Casa de la Cultura Dirección de El Oro, caracterizada por traer eventos de alta calidad, presenta grandes artistas en concierto. En esta oportunidad, el trío Los Brillantes, que tendrá una actuación exclusiva en el Muelle Cultural de Puerto Bolívar el próximo viernes 28 de julio a partir de las 20 horas. Los Brillantes tienen una tradición de 50 años de trayectoria nacional e internacional. Sus inicios, junto a la voz de Olguita Gutiérrez, Héctor Jaramillo, y dirigidos en este orden por tres maestros que fueron y siguen siendo los mejores requintistas del país en este orden, Homero Hidrobo, Víctor Galarza y Naldo Campos, fueron quienes dieron el realce más grande que trío alguno haya dado al país y que poseó su arte desde los Estados Unidos hasta la Argentina. Los Brillantes continúan esa tradición musical. Han alternado con tríos como Los Panchos, Los Tres Reyes de México, Los Quipus de Perú y con todos los tríos colombianos debido a su permanente invitaciones que tienen para representar al Ecuador de la forma que nuestro país merece. Destaca en ellos conservarse como la época de los grandes tríos, es decir, un requinto, una guitarra y tres voces bien afianzadas y hermosas para el deleite de un público que los recordará por siempre. El repertorio es variado, boleros, vals, pasillos, música ecuatoriana e internacional al estilo del trío. Además de instrumental en guitarra y requinto, a esta cita musical está también invitada la talentosa Carlita Cueva, artista orense. Usted tendrá la oportunidad de ser parte de este show adquiriendo a tiempo sus entradas en la Secretaría de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirección El Oro. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, se integra con la Dirección Provincial de Bolívar con el afán de planificar trabajos en conjunto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, mantiene activo su diálogo abierto con las direcciones provinciales de la institución. En pasados días, el turno fue de la Dirección Provincial de Bolívar, quienes recibieron la visita de Luis García, delegado del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la ciudad de Guaranda, Luis García visitó el antiguo hospital, donde funciona la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Patrimonio, para verificar los procesos culturales que se están realizando en beneficio de la provincia. García piensa que se debe mejorar los procesos de comunicación y apoyar en esta provincia la difusión del cine. Sobre todo hay que generar un importante posicionamiento a nivel comunicacional. Entonces hemos asumido este compromiso de poder luego brindar un taller sobre comunicación política desde el ámbito cultural, sobre todo. Aparte de eso, vimos la importancia de poder trabajar directamente con algunos espacios que nos parecen muy valiosos, como el Museo Guaranga, que es el museo en el cual la Casa de la Cultura está elaborando una agenda muy importante para poder empezar, sobre todo en el tema del cine. Hay la predisposición de que desde la Cinemateca Nacional podamos enviar varios películas o cortos que están en su repositorio para poder, en este caso, programar allá en el Museo de Guaranga. Esta no es la primera provincia donde se implementa el diálogo, sino la cuarta. Esta misión ya ha llegado a Manabí, Cotopaxi, Tungurahua y próximamente estará en Imbabura. Para García, el reto es asegurar la continuidad, el sostenimiento y el compromiso de diálogo tanto de la sede nacional como de las direcciones provinciales, para de esta forma llegar a concretar los proyectos artísticos y evitar que los diálogos se queden en palabras. Tenemos ya las 7 de la mañana con 12 minutos, 7 y 12 en todo el territorio continental ecuatoriano. Seguimos con la información y ahora nos vamos hasta Guayaquil, donde con títeres se impulsan los hábitos saludables en esta provincia. Con cuentos, títeres y teatro, la Coordinación Zonal 8 de Salud está tratando de generar conciencia sobre los hábitos saludables que debe seguir la población. Se lleva a cabo a través de una campaña que se inició la semana pasada y que continuará hasta mañana en escuelas y centros integrales del Buen Vivir en el suroeste de Guayaquil. El grupo de teatro Salud y Vida realiza las presentaciones que buscan inculcar en los más pequeños hábitos como la correcta nutrición, la importancia del lavado de las manos para evitar enfermedades y técnicas de cepillado de dientes a través de cuentos. Digna Olives, responsable de promoción de la salud e igualdad del distrito, señala que estas actividades que se emprenden en la ciudad pretenden llegar a sembrar en la población infantil una cultura de costumbres saludables que beneficien la salud de cada ecuatoriano. Información tomada de Diario El Universo. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13, y enseguida vamos a dar la palabra a nuestra compañera Michelle Játiva, quien comparte información sobre Galáctico, que expondrá en Guayaquil una forma diferente de hacer pinturas artísticas. Pedro Antonio Gómez, más conocido como Galáctico, presentará 8 de sus obras en el barrio cultural Las Peñas en Guayaquil. En honor a las fiestas julianas, Galáctico formará parte de esta exposición que busca representar su pensamiento a través de la aerografía. Bueno, pues dar a conocer de que En el arte, en cuanto a la aerografía, hay muchas cosas agradables que atraen la vista en sí mismo por la fluorescencia y la fosforescencia. Se tornan pinturas de alta resolución, por tanto se tornan tridimensionales. Hay que utilizar los lentes 3D para poder apreciar el arte tridimensional. El artista plástico cuenta con más de 40 años de experiencia en esta técnica, que presenta efectos especiales, fluorescencia y fosforescencia en cada obra. Ha expuesto a nivel nacional e internacional. Ha ganado 2 galardones en México y Holanda por su obra, que presenta las galaxias, los ángeles y criaturas míticas como el unicornio. La exposición, que muestra efectos especiales de color, se presenta también en 2 y 3 dimensiones y estará en Las Peñas desde el 22 al 25 de julio, reportó Michelle Hátima. Así que el arte galáctico va a llegar a Guayaquil. Esté muy pendiente para las personas que tendrán la oportunidad de llegar al puerto principal en estas fiestas julianas. Continuamos con más información. La información no se detiene aquí en Zona Cultura. Y ahora nos vamos hasta la Amazonía. Yanamaru celebra sus fiestas este 28 y 29 de julio. La comunidad Yana Amaru celebra sus festividades este 28 y 29 de julio de este año. Los indígenas de la nacionalidad Shuar y Quichua preparan eventos culturales, deportivos y show artísticos. Emma Birucha, dirigente de la comunidad, invitó a los turistas para que participen en la toma de la guayusa. La ingesta de la bebida ancestral se realiza en la casa comunal la madrugada del viernes 28 de julio. Los participantes se sentarán alrededor de la fogata, mientras los ancianos y la comunidad contarán leyendas y cuentos de las 2 nacionalidades de Pastaza. Al fin de la ceremonia se contarán los sueños y se hará una interpretación. Las personas que creen en nuestra cultura sentirán la experiencia, aseguró Pirucha. La programación continuará en la tarde con la Feria de Gastronómica y la elección de la Ñusta Guarmi. En este evento podrán participar jóvenes indígenas y mestizas de la comunidad. La exaltación y coronación simbólica de la reina será el mismo día. Para el 29 de julio, los dirigentes tienen planificado desarrollar los juegos ancestrales de la nacionalidad Shuar. La presentación de grupos artísticos se realizará en una tarima que estará ubicada en el estadio. Yana Amaru se localiza a 4 kilómetros de la parroquia Madre Tierra del cantón Mera. El poblado es parte de las 37 comunas que forman San Jacinto de Pindo. Lisandro Pirucho, presidente de la organización, indicó que el poblado se puede llegar en vehículo o también en bicicleta. Estamos promoviendo el turismo vivencial con las comunas, indicó Pirucha a través de Diario El Comercio. Así que ahí tenemos esa oferta para este 28 y 29 de julio, irnos hasta Pastaza. Les quiero recordar, Yanamaru, como nos comentaba Laura, está ubicada a 4 kilómetros de la parroquia Madre Tierra del cantón Mera, allá en San Jacinto de Pinto. Pero bueno, continuamos con más información, regresamos a las actividades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hugo Proaño realizará una exposición denominada Cicatrices. Cicatrices es una exposición que pondrá en escena 40 obras del artista plástico Hugo Proaño. De técnicas mixtas y en diferentes soportes, el artista busca mostrar momentos que han marcado la vida de las personas. Como él lo explica, son cicatrices históricas de Ecuador, de situaciones comunes y personales. Yo planteé esto con mi obra Cicatrices, es las huellas que tenemos no solamente en el cuerpo como tatuadas, sino también las heridas o las huellas que quedan también en la parte psicológica de la persona, traumas psicológicos y cosas así que quedan permanentemente. También es una cuestión que planteo, es todo el bagaje ese cultural que nos dejaron los españoles, que son cicatrices que todavía nos perduran. Con más de 40 años de experiencia en el arte, el profesor, pintor, escultor y gestor cultural Hugo Proaño presentará estos cuadros. Esculturas, figuras y pinturas que expresan situaciones que marcan la vida de las personas. Las obras tienen diferentes formatos y tamaños. Los materiales que predominan son el metal, la madera y la tela. Armar la muestra ha tomado 3 años. Ahora se expondrán en la Sala Eduardo Kingman en las 6 de diciembre y Patria, de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La obra se expondrá del 10 al 24 de agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted desea más información, puede contactarse en www.casadelaculturaecuatoriana.gov.es. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19. Seguimos con más información. Y ahora nos vamos hasta Cuenca, donde Diario El Mercurio nos comenta sobre la Sala de Etnografía de Pumapungo, que reabrirá sus puertas a fines de julio. La Sala de Etnografía del Museo Pumapungo del Ministerio de Cultura y Patrimonio está en proceso de remodelación y se va a aperturar a finales de este mes. Tamara Landívar, coordinadora zonal 6 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, informó que en este espacio se pintaron las paredes y se están arreglando las estructuras para la exhibición. Estamos aplicando un concepto de darle valor al objeto etnográfico. Incluso algunos de ellos han sido cambiados y otros han disminuido. También están haciendo una introducción de lo que es el ser humano y la palabra, entre otros puntos, informó Marcos Sempertegui, responsable del Fondo Arqueológico y de la Unidad de Conservación del Museo Pumapungo. Dijo que la propuesta conceptual del museo es la misma, solo hay variaciones en el tema museográfico. Se ha cambiado y pintado el mobiliario. También se hizo un proceso de desmontaje de los bienes para someterlos a un proceso de conservación y luego instalarlos en un espacio remodelado. En este museo hay una zona introductoria y también áreas que representan a las regiones de costa, sierra y oriente, además de una área donde se exhiben las zanzas. La fecha exacta de la inauguración de la sala aún no se tiene, porque Tamara Landívar informó que están coordinando que venga un grupo de personas que trabajan en turismo comunitario de Limón, Indaza, que quieren participar en el acto de inauguración. El área de arqueología también se está reconstruyendo y ahora están esperando la asignación económica para la segunda etapa, informó Tamara Landívar. Al momento están trabajando con alumnos de la Universidad Politécnica Salesiana con el mobiliario y la puesta en escena. Continuamos con más información. Le recordamos, somos Zona Cultura. Usted nos escucha 100.9 FM y 940 AM. Nuestros medios de comunicación, la línea directa 2220-966, 2220-966. En Facebook y en Twitter nos puede escuchar, nos puede encontrar a través del nombre Radio CCE y también, por supuesto, la aplicación para su teléfono celular, Radio CCE HD, fácil de descargarla de forma gratuita. Continuamos con más información. Los espacios públicos se liberan luego de una larga espera a través de una disposición transitoria emitida por el Consejo Municipal de Cuenca. Francisco Aguirre, gestor independiente, junto a otros actores y gestores culturales, han promovido solicitar la liberación de los espacios públicos para los artistas ante el Consejo Municipal de Cuenca, acontecimiento que ha sido posible mediante una disposición transitoria. Francisco Aguirre ha mencionado que durante esta semana se esperan reunir para determinar cuáles serán los espacios que pueden utilizar y que el público pueda ser testigo de la danza, teatro y música. Creo que en la medida en que se liberen los espacios van a ir tomando su propia naturaleza, su propia característica, su propia vocación, si se quiere, ¿no? Un lugar puede ser más propicio para cierto tipo de expresiones que el tipo de circulación de gente. Se espera que el contenido y la realización de sus trabajos esté enriquecida, según Aguirre, para que el público tenga un parámetro de comparación y nazca la escuela del espectador y, por lo tanto, quienes hacen uso de estos espacios puedan obligarse a... Y eso de algún modo les va a exigir de mejorar, ¿no? Carlos Mosquera, músico y escritor, considera que la sociedad debe apropiarse de estos espacios para generar el involucramiento y que todos tengan acceso. El espacio público se ha convertido en un lugar en donde todos pueden transmitir y a la vez consumir arte, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el 8 de este mes se aprobó acá en Cuenca que los espacios públicos tengan esa apertura para que los artistas, los músicos, los gestores culturales transmitan, den a conocer su arte. Se está construyendo ya la cultura, se está construyendo el arte desde otra visión. Durante esta semana se espera que la deliberación avance para que la liberación de los espacios públicos sea efectiva con una verdadera planificación. Y continuamos con la información. Ahora, cuando son exactamente las 7 de la mañana y 24 minutos, nos vamos con el segmento En la Casa. En la Casa. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 y 25. Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, amplía el diálogo con los trabajadores. Este 13 de julio, el presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, se reunió con el Sindicato de Trabajadores 10 de marzo, perteneciente a la institución cultural. El presidente, con su constante posición de apertura a escuchar a todos los empleados, recibió a 13 miembros del sindicato 10 de marzo, que tienen como secretario al señor Pablo Yanganate. En primera instancia, los miembros del sindicato presentes en la reunión dieron la cordial bienvenida a Camilo Restrepo en sus nuevas funciones como presidente nacional de la Casa de la Cultura y ratificaron el apoyo a su gestión. Posteriormente comenzaron el diálogo para plantear algunas inquietudes y asuntos de trabajo. Bueno, continuamos con la información. Estos son los últimos días de la muestra de los estudiantes del Centro de Promoción Artística. Conozca más en la siguiente nota preparada por César Figueroa. Amigos, el Centro de Promoción Artística, un año más, presenta una exhibición con el trabajo de jóvenes y adultos en la Sala Víctor Mideros, en la casona de la Casa de la Cultura. Las obras son de autores que asisten a los cursos regulares de pintura, de los cuales tú también puedes ser parte. La exposición del ciclo lectivo 2016-2017 junta las pinturas de 28 artistas plásticos, varias técnicas y formatos, es lo que usted podrá observar. Escuchemos a Galo Duque, profesor de este centro. Pero la exposición nuestra es una exposición de lo que aquí reciben los alumnos. Yeah. O sea, los alumnos reciben clases teórico-prácticas de lo que es el dibujo, de lo que es la línea, de todas las técnicas que implican académicamente la enseñanza de las artes plásticas. Y en ese salón tú puedes encontrar muchas pinturas que están aplicadas entre acrílicos y dibujos, entre papeles cortados y color, que se llama collage. En la exposición se encontrará obras de distintas inspiraciones y técnicas, pero usted podrá ver Un Grito de Libertad. Es así como se llamó a una obra que está trabajada en collage, acrílicos y pasteles secos, que hace referencia a los jóvenes que no deben estar bajo el yugo de los que quieren dominar el mundo. Duque menciona el trabajo del artista. Esa es una técnica que está trabajada en 2 metros de largo por 1 de alto. Hemos utilizado las 3 técnicas para encontrar lo que la alumna quería presentar. Ella quería demostrar que los jóvenes pueden rebelarse todavía y ser libres y no estar bajo el yugo de quienes quieren mandar el mundo y que ya no haya tantos muertos, que se convierte el mundo en esclavos de 3 o 4 gentes que quieren ser dueños de los seres humanos. La muestra de las obras se presentará hasta este miércoles 19 de julio en la Sala Víctor Mideros de la Casona de la Institución. Sus horarios son de 9 de la mañana a 4 y 45 de la tarde. El ingreso es libre. Para que usted pueda conocer el trabajo y si quiere ser parte de los cursos y talleres que el Centro de Promoción Artística promueve, le invitamos a visitar el lado norte del edificio de Los Espejos. Están en el cuarto piso, al terminar las gradas de la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco. Más información a los teléfonos 099-8200-474 o al 29-022-71. Reportó César Figueroa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29 en todo el territorio continental ecuatoriano. Le recordamos a usted, amigo, amiga, que puede marcar el 2229-66, 2229-66, línea abierta para que usted pueda compartir las actividades culturales que se desarrollan en cada uno de sus sectores. Le hacemos esa cordial invitación para que usted sea parte de este noticiario Zona Cultura. Y nos vamos con más información hasta la Cinemateca Nacional, que presenta las películas de Woody Allen. Michelle Játima con la información. Una muestra de películas del director Woody Allen se presentarán desde hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cinemateca Nacional presentan en esta ocasión la muestra del director, guionista, actor, músico, dramaturgo, humorista y escritor estadounidense. Ganador por 4 ocasiones del premio Oscar. Ha dirigido películas como Annie Hall, La Rosa Púrpura del Cairo, Otra Mujer, Ladrones de Medio Pelo, Match Point, Medianoche en París y Blue Jasmine, que precisamente se proyectarán desde hoy martes hasta el sábado 22 de julio en la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco. Las 7 obras muestran humor, amor, relaciones de familia y situaciones que se presentan en la vida. Cristina Moreno, curadora de la muestra, explica la importancia de estas proyecciones. Bueno, la filmografía de Woody Allen siempre ha sido muy, muy destacada, tanto por su tono humorístico, por su irreverencia, por su postura política, y como, bueno, en sí lo que revela es todas las obsesiones y esa postura irreverente de Woody Allen, ¿no? Porque por decirte, con Annie Hall, él hizo en su momento fue una película que marcó mucho, ya que llega a interpelar al espectador. Es uno de los primeros que hace un clic en pantalla y te mira directamente y hace un diálogo con el espectador, que en su momento, en el año 75, sí marcó una ruptura. Woody Allen ha dirigido más de 40 películas a lo largo de su carrera artística, en la que ha conseguido fama mundial. Las proyecciones de sus 7 películas serán en 2 funciones, la primera a las 5 de la tarde y la segunda a las 7:30 de la noche, en la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco. La entrada es gratuita y si usted quiere saber más de la cartelera, puede hacerlo a través de la web. Búsquelo como casadelacultura.gob.es. Tenemos ya las 7 de la mañana con 32 minutos, 7 y 32. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe, del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. Continuamos con la información, 7:35 a.m. Somos Zona Cultura 100.9 FM y 940 AM. Partiendo del arte corporal e intelectual, Casa Mitómana abre sus talleres y laboratorio. El taller Laboratorio de Artes tiene como objetivo compartir herramientas para la expresión del cuerpo, con técnicas de relación con el tiempo y el espacio. Carolina Cedeño, productora de la Casa Mitómana, nos habla sobre los colaboradores del proyecto. Este taller se suscribe dentro de la programación Sala Mitómana 2017, que es una programación que se lleva a cabo gracias al Fondo Iberescena, que es un fondo de ayuda para las artes escénicas para países iberoamericanos. Este año nosotros fuimos beneficiarios de ese fondo, por lo que estamos llevando a cabo esta programación desde marzo que empezó hasta octubre. Los participantes del proyecto trabajan con el cuerpo, su flexibilidad, extensibilidad, energía y conciencia. El taller procurará ejercicios y actividades, creación e improvisación. El laboratorio está dirigido a creadores e investigadores, bailarines, directores, actores y estudiantes de artes escénicas. Cedeño explica los objetivos del taller. Lo que busca es impulsar lenguajes contemporáneos en las artes escénicas en la escena local, así como promover también la difusión y articulación de los trabajos escénicos que se están dando en la región. Contamos con artistas nacionales y con artistas internacionales de países como México, Argentina, Bolivia, España y, por supuesto, Ecuador. El taller laboratorio empieza esta tarde y culmina el 21 de julio, desde las 5 de la tarde a las 7 de la noche. El costo de la inscripción es $60 y promoción $50 a grupos de 3 personas en adelante. Las inscripciones se las realiza en la Casa Cultural, ubicada en las calles Diego Martín de Utreras y Mariana de Jesús, edificio Seilac, sector La Granja, o a través del correo mitomanaartesescenicas@gmail.com. Reportó Karina Soria Cervantes. Continuamos con la información. Tenemos ya las 7:38 a.m, 7:38. ¿Conoce de la Virgen del Carmen? ¿Conoce sus milagros? En la siguiente nota, Darío Males nos invita a recorrer y conocer algo más sobre este personaje religioso desde el juego y la observación. Cada 16 de julio se conmemora la fiesta de la Virgen del Carmen. En esta fecha especial, el Museo del Carmen Alto, conjuntamente con la Fundación Museos de la Ciudad, ha preparado una actividad familiar que se realizará todos los domingos del mes de julio, en donde el juego y la observación le invitan al visitante a conocer detalles de esta Santísima Virgen. Así lo da a conocer Jesús García, encargado de educación de el Museo del Carmen Alto. Y la idea ha sido querido proponerle a los visitantes de que recorran el espacio e identifiquen la Virgen del Carmen y se les entrega una cartillita en la que a propósito se han eliminado algunos elementos iconográficos de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces la gente va a hacer un ejercicio de observación de la Virgen del Carmen en la cartilla y adicionalmente van a encontrarse como una ayudita con ciertos puntos de información. Al finalizar el recorrido, te acercas a la recepción, ves los, compruebas los resultados, lo que hiciste en la cartilla y te entregan un recuerdo de la Virgen del Carmen y una sorpresa. Desde 1653, la Orden Carmelitas tiene presencia en el Ecuador. Por ello, la Virgen del Carmen se ha convertido en una de las figuras católicas con más fe en el país y en la ciudad, lo que ha generado que desde el 2013 en sus instalaciones nazca el Museo del Carmen Alto, un espacio en el que usted puede aprender y divertirse. Toda la edificación es del Monasterio Carmelita, sin embargo ya se abrieron los dos claustros más antiguos, en los que también está la casa de Mariana de Jesús, la primera santa quiteña. Entonces la gente podrá conocer justamente dónde vivió la santa quiteña, cómo vivieron las monjas carmelitas aquí, y ellas continúan su vida espiritual aquí junto, ¿no? No puede entender mucho de su espiritualidad y de su vida cotidiana y de su historia en este espacio. El aparecimiento de esa Virgen es una de las manifestaciones marianas que tuvo su origen en el Monte Carmelo, en Israel, que debe su importancia a la tradición alrededor de la aparición de la Virgen María al sacerdote carmelita Simón Stock, el 16 de julio de 1251, a quien entregó e indicó que quienes portasen sus escapularios recibiría su protección y evitaría el fuego eterno. El museo se encuentra ubicado en la calle García Moreno y Rocafuerte, junto al Arco de la Reina. Atiende de miércoles a domingo, de 9:30 a 5:30 de la tarde. El ingreso a adultos es $3, estudiantes con carnet $2. Niños, adultos de la tercera edad y personas con discapacidad acceden al valor de $1. Y continuamos con la información cuando son las 7 de la mañana y 41 minutos. Guarichas es una exposición de Sabina Paredes inspirada en la mujer latinoamericana. ¿Quieres saber más? Escuchemos atentos el reporte de Karina Soria. En el Museo Camilo Egas se presenta la exposición titulada Guarichas, de Sabina Paredes, una obra inspirada en mujeres latinoamericanas, en una representación de sus actividades diarias. La palabra guaricha es un término con el que se denominó a las mujeres que acompañaron en las luchas independentistas de Latinoamérica. Se utilizó de una forma peyorativa de dirigirse a las mujeres que hacían actividades que para la época correspondían solo a hombres. La obra aborda microrrelatos de mujeres venezolanas, colombianas y ecuatorianas, expresando su esencia, capacidad de amar e igualdad entre etnias y clases sociales. Así califica la exposición el Ministerio de Cultura y Patrimonio en su página web. En el museo, usted encuentra tres salas dedicadas a las guarichas. La primera presenta fotografías, en la segunda, cerámica y esculturas, y en la tercera, pintura y video de Sabina Paredes. Santiago Morales y Yesenia Sarmiento, espectadores de la exposición, nos dan su opinión. Me parece excelente que tomen a la mujer como una modelo, porque son mujeres reales, las cuales tienen experiencias de su propia vida y no son las típicas mujeres plásticas que les toman para este tipo de obras. Veo a la mujer como un arte, más no como algo plástico, algo que muy pocos pueden observar. Y además las reseñas que presentan son muy buenas. El Museo Camilo Egas está ubicado en las calles Venezuela y Esmeraldas Esquina, en el centro de Quito. La muestra dura hasta el 12 de agosto, en horario de martes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y sábados y feriados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Reportó Karina Soria Cervantes. 7 de la mañana con 43 minutos, 7:43, usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 Cultura FM y 940, amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde, micrófonos abiertos para que usted pueda compartir con nosotros la información cultural. Marque 2220-966, 2220-966. Seguimos con la información y enseguida César Figueroa nos cuenta que este jueves Cyrano de Bergerac hace su representación en los escenarios capitalinos en versión mimo. ¿Quieres saber cómo es posible esta obra? Escucha atento el reporte de nuestro compañero. La Buena Compañía presenta una obra adaptada al mimo, Cyrano de Bergerac. Este trabajo del francés Edmond Rostand se caracteriza por estar lleno de poesía y una puesta en escena hablada por la personificación del actor principal. El director de La Buena Compañía, Luis Cáceres, junto a los demás integrantes, decidieron tomar este desafío para valorizar el trabajo de los mimos que no hablan, pero sí expresan. Paulina Rodríguez, fundadora del grupo, nos cuenta más de esta decisión. Fue un reto grande porque, claro, la obra y obviamente el personaje es conocido por hablador, ¿no? Por poeta, por esa poesía hablada. Pero nos gustó muchísimo trabajarla con esta otro tipo de lenguaje que es el mimo, que si bien es sin palabras, dice mucho, ¿no? Entonces dice mucho con el cuerpo, con los gestos, con la intención de los actores, de los mimos, de las mimas en este caso. Los tres personajes principales tienen la responsabilidad de transmitir el mensaje de amor que se destaca en la representación. Rodríguez personifica a Cristian, uno de los protagonistas. El mimo en general lo que siempre trabaja es tratar de comunicar, tratar de que el público sepa, sienta los sentimientos y las emociones que tiene, ¿no? Entonces estos personajes, digamos, de cualquier obra de mimo, pero en este caso, en Cyrano de Bergerac, nosotros tomamos tres de los principales personajes de la obra, porque claro, la obra es una obra muy larga, con muchísimos personajes. La adaptación para todo el público tiene el objetivo de difundir este género de arte teatral. La obra Cyrano de Bergerac se presentará este jueves 20 de julio a las 8:30 de la noche. Las entradas están a la venta en el patio de comedias, donde será el evento. Reportó César Figueroa. Continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 46 minutos. 7:46. Así es, y de la información del teatro nos vamos con el arte urbano, porque esta semana el artista H. Vallejo invita a reflexionar sobre el arte urbano y los petroglifos. H. Vallejo fusiona el arte precolombino con los grafitis en la exposición que se inauguró el pasado jueves y estará en Más Arte Galería hasta el 29 de julio. La piedra fue el soporte de comunicación, a través de él se comunicaban en la época precolombina, mientras que hoy se manifiestan en las paredes con los grafitis. El autor busca generar un diálogo entre estas dos formas de expresión con cuadros y esculturas originales de la época. Lo que intento es generar un diálogo, establecer una relación entre las prácticas de apropiación y divulgación de comunicación subalterna a través de la visualidad y el glifo que comparten el graffiti en la contemporaneidad, así como el petroglifo con nuestros ancestros. Lo que busco es generar inquietudes y cuestionamientos acerca de cuánto se relacionan y cuánto distan. Huellas, como titula la muestra, en su gran mayoría está compuesta por petroglifos que se ha trabajado desde el 2014. H. Vallejo se identificó con esta escritura rupestre y quiso expresarlo en estas obras. El bagaje o la herencia visual que nos dejaron nuestros ancestros es bastante amplia, y además el catastro de los petroglifos que tenemos en el país es en realidad bastante rico. De hecho, hay varios de ellos que son considerados incluso de los más antiguos del continente. Tenemos unos que datan de 5.000 antes de Cristo. Gabriela Moyano, dueña de Más Arte Galería, cuenta la importancia de exponer estos cuadros que fueron montados y curados en la sala por Ana María Garzón. La idea es utilizar todo el espacio. Hay esculturas, hay distintas técnicas, hay grabados, entonces cada obra nos permite acercarnos a la temática de H de distintas maneras. Bueno, nos interesa mucho fomentar la educación del arte, entonces siempre tenemos conversatorios que realizamos desde la galería y también tenemos conversatorios que realizamos con la DERA, que es un proyecto de educación. Entonces, siempre va a la par la parte expositiva con la parte de educación de arte. El miércoles 26 de julio se presentará un conversatorio en el que se abordará sobre los grafitis y el arte rupestre a las 19 horas. Los horarios de atención en Más Arte Galería son de martes a sábado en dos horarios, de 11 a 1 de la tarde y de 2 a 8 de la noche. H. Vallejo ha tenido una amplia trayectoria en el arte urbano y la intervención en los espacios públicos y privados. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. En el mundo. 7:49, 7:49 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en el Ecuador insular. El cantante Sting dona su premio Polar a una organización de refugiados. Además, en Londres, Euronews nos cuenta que una galería une a una exposición las diversas manifestaciones que ha tenido el autorretrato. El cantante británico Sting, ex vocalista de The Police, donó su premio Polar, considerado un Nobel de la Música. Así lo anunció el cantante a través de un comunicado. El premio, dotado con 1 millón de coronas suecas, $114,000 americanos, fue donado al proyecto Songlines, creado para fomentar la integración de los refugiados a través de la música. Songlines es la organización creada por el ex compositor y manager de ABBA, Stig Anderson, y ayuda a los jóvenes refugiados a acoger las diferencias culturales que encuentran en el país de acogida a través de la música. La música puede ayudar a construir puentes y este proyecto pone de relieve el papel vital que puede desempeñar para brindar a jóvenes refugiados la oportunidad de conectar con su nueva sociedad. Así lo expresó Sting en el escrito. La Galería Tachi de Londres es una de las más importantes a nivel de arte contemporáneo. En estos momentos acoge una exposición única sobre el autorretrato a través del tiempo, desde los maestros de la pintura hasta el actual selfie, un verdadero fenómeno social. 93 millones de personas al día hacen selfies, forma totalmente parte de nuestro mundo, del actual paisaje visual. Queríamos hacer una exposición sobre eso, del selfie a la autoexpresión, que es la primera en explorar la historia del selfie. Entre tecnología y arte, el objetivo es ofrecer, tanto al público como a los artistas, nuevas maneras de fotografiar el mundo. Hemos percibido una tendencia. La gente busca nuevas maneras de expresarse, de desmarcarse de la multitud. Y con nuestra asociación con Leica hemos unido las bases de la antigua y realmente artística fotografía a la creatividad individual en un solo móvil. Creo que la cultura del selfie, con la respuesta inmediata que generamos con las fotos en términos de me gusta, de seguidores, nos puede acabar haciendo adictos y puede afectar realmente a nuestro bienestar. El impacto de la cultura del selfie se trató en un debate sobre la autoexpresión en la era digital, Me, Myself and I, el pasado 5 de julio, que pueden volver a ver en euronews.com. Agenda Cultural. Siete de la mañana con 52 minutos, 7:52. Le invitamos a usted aquí en este instante para que corra, tome papel y lápiz, porque enseguida les vamos a compartir la agenda de actividades para que usted ya tome nota y obviamente pueda ir a todas y cada una de estas actividades a la vez que le convocamos para que marque el 2220-966 y comparta con nosotros las actividades culturales que se desarrollan en su sector, en su espacio, para que todos los oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM y en los 100.9 puedan darse cita a este encuentro. Les contamos, Darío, ¿qué? Rápidamente vamos con la agenda cultural. Quixote Ensemble presenta concierto de aniversario con la participación de la Orquesta Sinfónica del Valle, dirigida por el maestro Leonardo Cárdenas, y actúa como solista Melissa Mogrovejo en el violín. Esto será en la iglesia de la compañía el domingo 23 de julio a las 12 horas con 30 minutos. La entrada es libre. Y también le invitamos al conversatorio Entre Notas, Voces y Bullas, segundo portafolio subversivo que se desarrolla este 18 de julio a las 18 horas, con la participación de Hernán Peralta, investigador, Manuel Patricio Mantilla Ortega de Jatari, Miguel Mora del Grupo Pueblo Nuevo, Pato Robalino del Grupo Huasipungo, Eduardo Cando de Curare, en el Museo Universitario de la Universidad Central del Ecuador. Nos vamos con la información sobre el teatro. Buscando Talentos, taller profesional de actuación para cine y teatro dirigido por el actor, director y docente Pedro Sad. Esto inicia el 29 de julio, no te lo pierdas. Cupos limitados. La participación, los participantes podrán ser parte en la próxima película de Pedro Sad, Historias a Flor de Piel. Los cupos limitados pueden comunicarse al WhatsApp 098-47-289-70. Violines Mágicos del Ecuador te invita a formar parte de la Escuela de Violín. Se cuenta con profesores con más de 35 años de experiencia en la enseñanza a niños, adolescentes, y obviamente esta invitación la hacen porque el evento ya arrancó y por lo tanto todavía hay cupos para que usted se pueda inscribir. A bailar con la orquesta de Lucho Bermúdez, de la tradicional orquesta colombiana de Lucho Bermúdez y un ensamble de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador ofrecerán a los ecuatorianos un concierto gratuito en el Teatro Nacional este viernes 21 de julio a las 8 de la noche. En el Teatro Nacional todo esto gratuito hasta llenar aforo. Y también le invitamos a ser parte del taller vacacional de radio. Este taller Radiando es un espacio para niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conoce la magia de la radio, aprende vocalización, armonización, edición, guión y producción. Sala Jorge y Casa desde el viernes 21 de julio al miércoles 30 de agosto de este año. Desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día, lunes de 2 a 6 años, miércoles de 7 a 14 años, viernes de 15 a 18 años. Los informes puede usted tener sobre este taller llamando al 09 92 53 47 15. El costo de este taller es de $30 y la sesión de 2 horas y 1 hora en cabina de grabación, $10 por participante. Y ahora nos vamos con una actividad que implica la música tropical. Ritmos tropicales, esto es lo que ofrece el área de la mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en un taller denominado de esa forma, Ritmos Tropicales, desde este 26 de julio, desde las 6:30 de la tarde a 8:30 de la noche. La inversión por persona es de $27 mensuales. Las inscripciones puede hacerlo al contacto, al número de teléfono, anótelo, 0985-965-580 o al correo electrónico ritmostropicalesce@gmail.com. Parqueadero vigilado, disponible sin recargo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos, 7:57. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Un

todo un proceso de involucramiento, particularmente de todas las entidades que hacen actividad cultural en territorio, como en este caso la Casa de la Cultura, los gobiernos seccionales y todas las entidades involucradas, los centros educativos, colegios, universidades, colectivos. El afán, el objetivo fundamental, conforme lo ha expresado el señor ministro Raúl Pérez Torres, es que los artistas, los gestores, los activistas, todos los artistas, todos puedan ser parte de este acontecimiento mayor que se está trabajando, que se está desarrollando, y como objetivo y meta es llegar hasta el mes de noviembre y lograr concentrar a toda la actividad cultural artística, no solo de la región, sino del país y de diferentes países del mundo, que están siendo ya parte de una programación, parte de un cronograma que lo viene desarrollando, lo viene impulsando, toda una serie de motivaciones que involucran a un capital humano bastante importante desde lo técnico, desde lo profesional, y estos enlaces se los desarrolla a través de los contactos que se hacen con diferentes compañías de teatro, y como también es conocido por parte de los gestores culturales del país, se viene haciendo enlaces a través de una serie de esfuerzos que se vienen desarrollando en diferentes provincias del país con el ánimo de fortalecer el camino a Loja, el camino hacia Loja, que como se lo expresa y se lo viene planificando, es en el mes de noviembre. Y para ello, insisto, se están haciendo visitas, hay una comisión muy importante que está en Aviñón, que está desarrollando. Aviñón es el mayor centro de desarrollo de teatro y artes escénicas en Francia. Lleva más de 60 ediciones este festival, y esto es una especie de inspiración que ha permitido que Loja se convierta también dentro del circuito de festivales internacionales en un lugar que concentre y dinamice la actividad cultural no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica, y qué mejor que concentre y que involucre a la mayor cantidad de artistas y gestores culturales del Ecuador, de Latinoamérica, y qué mejor del mundo. Usted ha mencionado que trabajan en función de dinamizar la cultura, es decir, que intentan de alguna forma que se internacionalice cada una de las actividades que presentan los actores y gestores culturales de nuestro país. Indudablemente, este gran encuentro, esta segunda y tercera edición, proyecta fundamentalmente a que el Ecuador se convierta en el escenario para Latinoamérica y el mundo. Este manejo de interrelación y de comunicación va a permitir que los artistas tengan ese enlace, ese contacto con gestores culturales de Latinoamérica y del mundo. La posibilidad de que se convierte este gran esfuerzo, este gran epicentro cultural que es Loja, se convierta en la ventana, en el transmitir lo que se hace acá en el Ecuador en función de las artes vivas, de las artes escénicas, para transportar lo que se hace en creatividad, desarrollo del intelecto a través de las artes escénicas, para poder transportar todo lo que se hace acá a nivel de Latinoamérica y del mundo. Porque es acá, como lo fue en el 2016, la mayor concentración de artistas y gestores de diferentes partes del mundo. En la edición anterior contamos con la presencia de Eugenio Barba, que es uno de los grandes impulsores de las artes escénicas a nivel mundial. Él permitió, a través de Odin Teatre de Dinamarca, generar un gran diálogo con diferentes actores y adicionalmente socializando espacios donde participaron jóvenes, adultos mayores, niños, y eso ha permitido fundamentalmente que estas experiencias se multipliquen, se desarrollen, se dinamicen. Entonces, esta va a ser una gran oportunidad y qué mejor que podamos desde acá, desde este importante medio de comunicación, invitarles a todos los artistas, a todos los gestores de la capital, de Pichincha, de las diferentes provincias, a generar todo un impulso, toda una inspiración que motive particularmente a todos los gestores del Ecuador a darnos cita en este gran acontecimiento que se va a desarrollar en el mes de noviembre de este año acá en la provincia de Loja. ¿Cuáles serían las fechas en las que se va a desarrollar este segundo Festival Internacional de Artes Vivas? Bueno, en la edición pasada se hizo y se inauguró, o sea, se desarrolló a partir del 16 de noviembre y este tuvo una duración de 10 días. Ahora se plantea incrementar y se viene trabajando para que Loja se convierta en un gran escenario. No solo que sean las calles céntricas y no solo también los escenarios conocidos, sino espacios públicos, calles, portales, plazas, barrios. La idea es que se convierta en un escenario y al mismo tiempo que la gente interactúe y que la gente pueda participar de manera directa con los diferentes grupos, colectivos artísticos, culturales que llegan del Ecuador, de Latinoamérica y del mundo. Entonces, esto iniciaría a mitad del mes de noviembre y se proyectaría hasta finales del mes de noviembre. Pero adicionalmente, este festival tiene un antes y un después, porque se plantea generar actividades en diferentes partes del Ecuador, en diferentes provincias. Se van a desarrollar talleres, se van a desarrollar conferencias, festivales, con la finalidad de generar todo un proceso de inspiración, de motivación en esto que se denomina Todos los Caminos Conducen a Loja. Ahora, Mao, si bien es cierto, quisiéramos que usted nos comente cuántas personas visitaron Loja en el primer festival y cuántas prevén ustedes en este segundo festival. Bueno, la iniciativa inicial con la que se inauguró la primera edición en el 2016 se proyectó de acuerdo a las estadísticas en la visita de más de 30.000 personas. Y adicionalmente también el hecho de que hayamos o que contemos en Loja en el 2016 con 14 compañías internacionales, más de 25 compañías nacionales y la presencia de diferentes sectores involucrados con la intelectualidad. Tuvimos la presencia de intelectuales, de críticos, de gente que hizo y que participó de las diferentes actividades, permitió que Loja sí puede desarrollar actividad a este nivel, porque lo importante también de esto es que nos permita básicamente generar una especie de rueda de negocios o una especie de interaccionar de artistas con críticos internacionales, con artistas de otras partes del mundo y que puedan involucrarse de manera directa también a través de lo que podría generar este diálogo en el hecho de hacer intercambios culturales con otros países del mundo. Y esa es una de las razones por la cual nosotros tenemos que coordinar, articular con el municipio de Loja, por ejemplo, con el gobierno seccional, que es el que nos va a garantizar la movilidad, la seguridad, porque es el gobierno seccional el anfitrión fundamental también para que sea parte de lo exitoso que fue, así como fue exitosa la primera edición. Lo ideal sería que esta segunda edición sea mucho mejor, pero fundamentalmente tomando en cuenta todos estos elementos. Y esa es una de las preocupaciones del ministro Raúl Pérez Torres. Este festival sea bastante integrador, sea un festival que involucre, insisto, a todos los artistas y gestores culturales de todo el Ecuador. Ahora, Mao, ¿cuáles serían en este caso los requisitos que ustedes están solicitando para que a los gestores culturales o los artistas puedan ser parte de este segundo festival? Bueno, en el transcurso de esta semana se está trabajando ya en lo que sería la comisión curatorial que se encargaría de generar este proceso de selección, tanto de los escenarios que se va a requerir para este festival, como también de las agrupaciones internacionales y nacionales, que van a hacer convocatorias nacionales a través de los medios de comunicación, se van a hacer las convocatorias respectivas en los diferentes medios de comunicación a través de redes sociales, se va a difundir, se va a promocionar con el ánimo de que ninguno de los artistas, gestores y colectivos no tenga la información completa, sino al contrario, puedan tener ya los elementos que se requieren para ser partícipes de este acontecimiento. Pero lo importante de todo aquello es que la Casa de la Cultura también es parte de este proceso, porque su infraestructura, su estructura va a garantizar fundamentalmente el involucramiento de gestores y cultores que son parte de este gran organismo como es la Casa de la Cultura, que tiene en su seno a la mayor cantidad de gestores y actores culturales que vienen haciendo teatro y vienen impulsando las artes vivas en diferentes provincias del país. ¿Hasta el momento se tiene ya coordinado con todas las instituciones para que avance este proceso? Bueno, en el caso muy particular de la ciudad de Loja, se ha generado tanta expectativa que esto ha permitido una preocupación y tal importancia que prácticamente ya hay previas de programación de diferentes instituciones con el ánimo de hacer una previa al festival. La idea es motivar, generar todo este ambiente de entusiasmo, y eso no solo se lo va a hacer acá, sino esta es ya una política pública. Esto es parte de la gestión en cultura que el gobierno nacional viene impulsando a través del ente rector, que es en este caso el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bueno, Mao, queremos agradecerle a usted su participación aquí en el informativo de Zona Cultura, pues, y la invitación está hecha para el público ecuatoriano para que se dé cita al segundo Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017, en la que habrán diferentes manifestaciones artísticas y que vendrá acompañada, obviamente, de una rica gastronomía que presenta la ciudad castellana Loja. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy amable, muchísimas gracias. Tenemos ya las 8 de la mañana con 16 minutos, 8 y 16. Le esperamos, no se desconecte porque enseguida estamos ya con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y con esta melodía de la Banda Municipal de Quito, nosotros decimos bienvenido a Alfonso Espinosa, quien nos acompaña desde la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Está aquí para compartir con nosotros sobre esas actividades que van a realizar en función de celebrar esos 84 años de vida institucional de esta banda que sin duda usted, amigo, amiga oyente, debe recordarla. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Pues sí, como dices, el 11 de julio, en realidad hace unos poquitos días, la banda ha cumplido 84 años de vida institucional, de vida musical en la ciudad. Es bonito el origen, podemos luego conversar un poco de esto. En cuanto a las celebraciones, pues bueno, la banda tuvo una misa en su local de la Mena 2 el día propiamente de la celebración, y han preparado este concierto muy bonito. Yo creo que es muy agradable para el día jueves 20, para ya mismo pasado mañana, que va a tener lugar en el Teatro Capitol, en la Avenida Colombia, junto al Parque de la Alameda. Y es un concierto en el que la banda un poco va a demostrar cuál es su trabajo actual, ¿no es cierto? En el cual, si bien mantiene la tradición de la música ecuatoriana y de la música popular, la banda conserva más de 30.000 partituras en su archivo. Es una de sus riquezas, ¿no es cierto? Y en este sentido, va a mostrar una combinación de música tradicional con música más moderna, con música tropical. Nos van a acompañar solistas, va a estar Eric Ibarra, va a estar Margarita Lazo, y ellos a su vez van a intervenir porque la banda también tiene esta capacidad de acompañar a cantantes solistas. Es el espectro musical que ahora tiene la banda, se ha ampliado muchísimo, muchísimo, ¿no? Yo les he oído haciendo desde el himno La Alegría de Beethoven, pasando por Mi Lindo Ecuador, que es música folclórica, o temas como los de Michael Jackson. Tienen un par de arreglos sobre cosas de Michael Jackson, sobre la Serejé, qué sé yo, se han metido con la música popular, han asumido este reto de ser no una banda de lo tradicional, conservadora, sino más bien abrirse y provocar y buscar nuevos públicos, ¿no? No se quedan en este caso, pues estamos viendo que son multifacéticos y que se abren a las diferentes épocas. Pero hagamos un poco de historia, Alfonso, sobre esta banda que siempre decimos mantenerse 84 años no es nada fácil ni nada sencillo. No, para pocas instituciones en el Ecuador pueden decir eso, ¿no es cierto? Que llevan 84 años de actividad. Quito, por suerte, es una ciudad en la que la cultura tiene continuidad. El premio Mariano Aguilera acaba de cumplir 100 años, ¿no? Eso habla bien de la ciudad, habla muy bien de la ciudad. En su inicio, la banda se crea con bandas, con músicos que quedan dispersos después de la Guerra de los Cuatro Días. Ahí está guerra en el año 33, 32. Y se confrontan facciones del ejército con facciones obreras. Finalmente se resuelve esta confrontación interna y quedan bandas de los distintos batallones dispersos y se reúnen. Y ahí es donde entra, por ejemplo, un rol muy importante de la ciudad, porque la banda de albañiles de Quito va a donar los primeros instrumentos para este grupo que se va formando y que todavía no se llamaba la banda municipal, que era un grupo que estaba todavía emergiendo. Y luego a su vez se suman músicos de la banda de Huápulo. Y entonces esto ya le va dando un carácter propio a la banda, que en 1932, en septiembre, dan un primer concierto formal para el presidente de la República de ese entonces, quien determina que se constituya como banda municipal de Quito y se inicia entonces esta vida institucional de la banda municipal de Quito. ¿Y todos nacen desde una visión de la música estudiada, académica, o más bien popular ahí? Se suman las dos cosas. Hay que considerar en el desarrollo de la música ecuatoriana que a inicios del siglo XX y durante una, digamos, desde finales del XIX hasta principios del siglo XX, la formación de la banda fue clave en el desarrollo de la música. Aquí no hubo orquestas sinfónicas o algo por el estilo, sino mucho más tarde, ¿no? La Sinfónica Nacional se creó en los años 50, recién, ¿no? Pero las bandas existían. La primera agrupación musical que existe, de la que se tiene registro, es de la banda del Batallón Numancia, que llegó con Simón Bolívar. Entonces, las bandas militares fueron un elemento fundamental durante la vida republicana, y ya en la vida más, un poquito más moderna, digamos, de la ciudad, y a finales del siglo XIX, entrados del siglo XX, las bandas participaban los días sábados, los días domingos, por las tardes, en las famosas retretas que se realizaban en los parques, ¿no? Entonces interpretaban valses, interpretaban marchas. Entonces eran como una presencia importante, ¿no? Estaban en las instituciones, había bandas en los batallones militares, había bandas de la policía. Lo que te comentaba, había bandas de los gremios, ¿no? Una banda de los albañiles, o de las localidades, la banda de Huápulo. Algo que sigue siendo hasta hoy una tradición importantísima en la ciudad de Quito. A nivel de las parroquias, la banda de pueblo, la banda local, acompaña básicamente toda la vida social de la parroquia. Acompaña el entierro, acompaña el matrimonio, acompaña el bautizo, acompaña la inauguración del parque. O sea, es un elemento fundamental en la vida social. Y no son, la mayoría de los casos, músicos académicos a nivel de las bandas populares. A nivel de la banda municipal de Quito, sí son músicos que van obteniendo una formación incluso dentro de la propia banda municipal. Y por otro lado, sí, llegan ya con algún nivel de estudios, es una banda más profesional en ese sentido, pero finalmente en su raíz están combinados estos dos elementos. ¿Y a nivel de Ecuador, a nivel de país, la banda municipal ha abierto ese camino con otras experiencias, con otras bandas? Lo que ha hecho la banda mucho es viajar por el país, y en este sentido se ha vuelto un conjunto querido no solo en la ciudad, sino también en las provincias y en otras localidades donde se ha ido presentando. En este sentido, para la banda municipal es muy importante ir como repartiendo este mensaje, ¿no es cierto?, de rescate del patrimonio musical, por un lado, pero también un poco de provocar a los otros elencos musicales y decirles, miren, podemos salirnos, ¿no es cierto?, de lo meramente tradicional, por un lado. Segundo, podemos tener un nivel de calidad musical, más allá, con nuestra misma sensibilidad, con la propia sensibilidad y talento de los músicos, se puede elevar, ¿no es cierto? Y esta dinámica de ir adaptando otro repertorio e ir fusionando ritmos, ¿desde hace cuánto tiempo lo está manejando la banda? La banda ha sido un proceso de los últimos años, lleva ya varios años en este juego, ¿no es cierto?, de incorporar nuevos ritmos, incorporar música que en principio uno no la consideraría música de la banda municipal, pero que en las adaptaciones y versiones que el actual director, el maestro Óscar Aymacaña, realiza justamente de estas piezas de música popular, pero de otros continentes, de otras latitudes, resulta que pues suenan muy bien con la banda municipal o ganan un carácter particular con la banda municipal. ¿Y esto ustedes lo han realizado de forma experimental solo para realizar estas piezas como un experimento, o también ya lo ponen como parte de su repertorio constante en sus presentaciones? No, mira que la banda ha hecho, en especial el año pasado, lo que va de este año, varios conciertos, digámoslo así, espontáneos. Son como intervenciones que se han realizado en la Plaza Grande, por ejemplo, de las que yo tengo un registro. Y es un efecto muy bonito, ¿no es cierto? Porque entra, se para la banda. La banda es un imán, ¿no es cierto? Donde va entrando la banda, la gente se va haciendo pelotita y se va acomodando, porque llama mucho la atención, un poco como que la música nos seduce a todos, nos engancha. Y entonces, claro, le oyes a la banda hacer un par de marchas militares y le oyes hacer un paso doble o un albacito. ¿Qué es lo que la gente espera? Claro, ¿qué es lo que tienes como expectativa? Y una vez que ya los tienes ahí, entras con algo súper diferente. Y claro, para la gente es en principio una sorpresa, pero la sorpresa deriva en sonrisas en la cara. La sorpresa deriva en que la gente dice, sí, reconozco este tema, ya sé que no es de la banda, pero se crean unos vínculos particulares. Y esto no ha sido tanto una cuestión experimental, sino más una apuesta de la banda por abrirse hacia nuevos públicos, por asumir retos musicales diferentes, ¿no? Lo cual profesionalmente como músicos pues les abre las perspectivas, sin duda les plantea retos técnicos a cada uno con su instrumento, y eso es importante para un músico. El reto es lo que te mantiene caminando, para el músico, para el artista en general, ¿no es cierto? Es el reto constante lo que te mantiene caminando, echando para adelante, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros en este momento aquí en nuestra cabina Alfonso Espinosa. Él es parte de la comunicación de la Secretaría de Cultura y estamos hablando sobre los 84 años de vida institucional de la Banda Municipal de Quito. Ellos realizarán un concierto este jueves 20 de julio a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Capitol. ¿Cómo se encuentra la posibilidad para ser parte de este concierto? Tengo entendido que las entradas las retiraban en la Secretaría de Cultura. Sí, bueno, son pases de cortesía. La Secretaría de Cultura realiza esta inversión, el elenco de hecho es parte de la nómina, orgullosamente para nosotros como Secretaría podemos decirlo, y a su vez el Teatro Capitol es un escenario que el municipio ha recuperado, ha restaurado, está muy bonito, muy bonito, muy bonito. Toda la gente que llega se queda así como, los que no lo conocían de antes dicen, mira qué bonito. Y los que lo conocíamos de antes decimos, ve qué bien que quedaba, porque lo han recuperado, realmente está hecho una joyita. Y la banda, pues que está, como te decía, con un repertorio particular. Los pases para acceder se retiran de la Secretaría de Cultura. Estamos en la calle Mejía y Guayaquil, ahí atrasito de San Agustín nomás. ¿Aún quedan pases entonces? Sí, sí, tenemos todavía un... ¿Es la única, el único requisito para ingresar? Lo que se da es prioridad a la gente que ha retirado los pases de cortesía, y luego, si es que quedan localidades, pues se da acceso al público, ¿no? Yo creo que sí va a haber localidades el día de mañana. Hemos tenido muchas llamadas de gente justamente que nos ha dicho que quisiera ir a retirar los pases, pero que no va a poder llegar hasta la Secretaría. Entonces, que la gente no se preocupe, lleguen al teatro el día jueves a las 7:30 al Teatro Capitol. Si se llegan por la Ecovía, hay que bajarse en la Eugenio Espejo, que queda un poquito atrás porque la estación propiamente de la Alameda no está habilitada. Hay parqueadero para la gente que llegue en automóvil, hay parqueadero en el centro de convenciones de Eugenio Espejo, gratuito y absolutamente seguro. Y bueno, esto en cuanto a los accesos, ¿no es cierto? El Teatro Capitol en este momento es un proyecto que vincula también a la comunidad y al barrio, y que está realizándose al lado pues de las obras del Metro de Quito, ¿no? Dentro de poco habrá ahí también una estación de este sistema importante de transporte. Y Es un reto, como te decía, también para nosotros, ¿no es cierto? Hasta ahora nos ha ido bien, el público ha respondido de forma muy interesante a las ofertas en el Teatro Capitol y ha llegado sin problema. No esto para decirle a la gente que de pronto se nos asusta o achicopala con el tema del teatro. Podemos decirle que la gente ha llegado durante todo este año y el año pasado a funciones. No hemos tenido en muy buena hora novedades en temas de seguridad, ni de tropiezos, caídas, que sea, accidentes. Lo cual nos habla de que, bueno, en buena hora, pese a las obras que están al lado, está funcionando bien el entorno del teatro. Alfonso, usted nos decía que la banda municipal ahora es multifacética, realiza, qué sé yo, las interpretaciones de diferentes géneros musicales, pero quisiéramos conocer hasta dónde nomás llega la banda. ¿Se queda solamente en los espacios tradicionales o está saliendo también a otros perímetros de la ciudad? Bueno, siempre es reclamada la presencia de la banda en las parroquias, por ejemplo. Cuando llega la ocasión, la fecha de las fiestas parroquiales, que además a veces son muchas, ¿no? En la parroquia hay el santo y hay la parroquialización, a veces es más de una fiesta. Y hay un constante pedido de la presencia de la banda municipal. La banda trata de atender la demanda, pero en realidad es mucha más la demanda que la capacidad que tiene la banda de resolver, la banda municipal, de resolver estos pedidos. Y en realidad a veces es solicitada para las ocasiones más diversas, ¿no? Para aniversarios de instituciones, para actos cívicos en escuelas o colegios. Es llamada a engalanar actos públicos de ocasiones que tiene el municipio, ¿no es cierto? Desfiles, obviamente en las fiestas de Quito la banda toca y repica porque está a la mañana en un sitio y a la tarde en otro. Y fuera de la ciudad, asimismo, ha tenido una presencia interesante. La banda ha grabado discos y esto también ha permitido pues proyectarse, digamos, si no en vivo, pues sí a través de las grabaciones a nivel nacional e incluso internacional. La banda ha participado, por ejemplo, en eventos a nivel nacional de bandas y obtuvo el primer premio, me pescas de falta porque no me acuerdo el año, pero han sido incluso a nivel nacional un elenco destacado. Para la banda es muy importante esta presencia también fuera de Quito, ¿no? Por un lado, como decía, porque hay una proyección de la ciudad, de la cultura quiteña, de la institucionalidad de la cultura de Quito, pero por otro lado, por el trabajo de rescate y de conservación del patrimonio musical que ha hecho la banda metropolitana. Entonces, estos son dos elementos que por los cuales la proyección es importante. ¿Cuáles serían, en este caso, los procedimientos para las instituciones, organizaciones que deseen ser parte o llevar a la banda municipal? Presentar un oficio en la Secretaría de Cultura solicitando la presencia de la banda, con una salvedad, justamente por temas de austeridad, como todos saben, el país, y dentro de eso el municipio no es la excepción. Estamos en un momento de ajustar un poquito las riendas del gasto, y en esa medida la banda no puede participar en actos fuera de las 5 de la tarde, que es un poco el horario en el que se está trabajando, de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde. Fuera de esta salvedad, la banda municipal pues está abierta contigo a los eventos. Pedir solamente, discúlpame, con un poquito de anticipación, porque como te digo, hay una demanda muy alta de la presencia de la banda, entonces para poder organizar el cronograma y el calendario, entonces necesitamos que venga con un poquito de anticipación. Y además tal vez la participación o la coparticipación de los involucrados en esto, es decir, que también exista la colaboración de quien lleva la banda. A ver, es importante, la banda cuenta con sus propios medios de movilización, eso es bueno porque tiene como una buena infraestructura, siempre, y de hecho habría que mejorarla porque siempre debe actualizarse, pero cuenta con una infraestructura bastante razonable para el funcionamiento, ¿no? Tiene una sede para ensayos propia y razonablemente bien equipada, tiene su archivo, hay un bus con el que se moviliza la banda y tiene un personal de apoyo suficiente, ¿no? En general, yo he visto que la banda llega, la propia banda se instala, la banda toca, la banda recoge sus aparejos y se retira. Es como muy, muy autónoma en eso. Usted ha mencionado también sobre la importancia de conservar el patrimonio sonoro de nuestro país, y en este caso la banda municipal, al hecho de tener los 84 años, significa que hay un registro de todo ese proceso que ha tenido que vivir en el contexto musical. Pues sí, como te decía, hay cerca de 30.000 partituras, folios con arreglos que conserva el archivo de la banda municipal. Mucho de este material ha sido ya conservado, quiero decir, ha recibido algún nivel de restauración. Otra parte pues todavía está pendiente de esto. Pero debe ser uno de los archivos más importantes de música popular en el Ecuador, ¿no? Algunos de estas partituras y todo pues son ejemplares únicos que existen. Y de pronto es un archivo que está pendiente de investigación para los musicólogos, para los expertos, para los historiadores, y que está ahí un poco esperando también por ser explorado por los intérpretes, ¿no? Para la banda esto es muy, muy importante, porque ahora, es un tema de la memoria musical de la ciudad. ¿Cómo camina este proceso, por ejemplo, de aquellas personas que quizá tienen que dejar la banda para dar prioridad también a otras personas para que puedan ir ingresando y de hecho pueda seguir manteniéndose esta organización? Bueno, la banda tiene en este momento una presencia, digámoslo así, intergeneracional. Entonces hay músicos pues más jóvenes que se han ido incorporando y al mismo tiempo hay músicos pues los maestros con más experiencia que tienen ya una trayectoria dentro de la banda. Hay una cosa que es interesante en general en las bandas de música, y es que hay mucha tradición familiar. Hay familias de músicos de banda, ¿no es cierto? Que de alguna manera van incorporándose, van heredándose. No te digo el puesto, porque a veces del saxofonista el hijo es percusionista o toca la trompeta, qué sé yo. Pero hay mucho esta vinculación, ¿no? Esto como una nota al margen, pero sin duda un poco se da este fenómeno. La incorporación es a través de audiciones que se realizan pues cuando hay justamente atriles o posiciones que van quedando vacantes o que se obtiene un presupuesto y tal y se puede ampliar, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener sitio para una tuba, para un clarinete más, etcétera. Entonces se realizan procesos de audición y de calificación de la calidad musical. También se toma en cuenta la calificación de los músicos y su experiencia. Así que público, esté pendiente, acérquese a la Secretaría de Cultura para retirar estos pases, para ser parte del 84 aniversario de la Banda Municipal de Quito, a ser este jueves 20 de julio en el Teatro Capitol a partir de las 7:30 de la noche. Quiero recordarles, el concierto estará dividido en dos partes. La primera será instrumental, donde habrá un repertorio de música clásica, semiclásica, universal, latinoamericana y ecuatoriana. En la segunda parte tendremos ya la participación de artistas ecuatorianos como Margarita Lazo, Eric Ibarra, Vivian González, y al cierre tendrán también la presentación del tema El Chulla Quiteño y fin de fiesta con todos los invitados. Un gran espectáculo entonces para celebrar estos 84 años de vida. Sí, esperamos, como les digo, que el público asista. Reitero la invitación y aprovecho para hacer una cuñita sobre el Verano de las Artes, que lo tenemos a la puerta, a la vuelta de la esquina. Invitar a la gente a que visite el portal www.quitocultura.info. Ahí está todita la información del concierto del jueves y en general de la programación cultural de la ciudad. Y esto. Perfecto, entonces tenemos actividades de largo aquí en Quito, actividades artísticas y culturales. Muchas gracias, Alfonso. Darío, vamos a agradecer por esa valiosa invitación. Así es, agradecemos entonces que nos hayan compartido todas estas actividades que se desarrollan en Quito. Así que tome nota usted, ingrese a la página quitocultura.info. Y ahí puede usted anotar ya las diferentes actividades de las cuales usted va a participar. Tenemos ya las 8 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y Carolina Cedeño ya está en la línea telefónica 2220-966. Ella es comunicadora y productora de Casa Mitómana y nos acompaña para dar a conocer la historia de este espacio cultural y sus frentes de trabajo. Bienvenida, Carolina, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Casa Mitómana está ya funcionando al centro norte de la ciudad de Quito. Ustedes tienen algunas actividades que me interesa que el público también las conozcan. ¿En qué están trabajando ustedes? Bueno, como tú comentas, nosotros estamos ubicados en el centro norte de la ciudad, en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús. La casa tiene un año y medio de funcionamiento aproximadamente y manejamos todo tipo de actividades culturales y artísticas. En sí, la idea básica de la casa es que sea un espacio de formación, exposición y circulación de obra creativa en la ciudad, por lo que manejamos distintos niveles y distintos tipos de actividades en la casa, desde talleres, obras de teatro, tenemos un restaurante, una cafetería, una librería, es decir, tenemos muchos espacios que están destinados a albergar estas propuestas. ¿Y quiénes están detrás? ¿Quiénes están sosteniendo este proyecto? Bueno, el proyecto nace 3 años atrás con el colectivo Mitómana Artes Escénicas, que es un colectivo del que formamos parte aproximadamente 8 personas. Este es un colectivo que nace hace 3 años con el fin de generar obra escénica y en la búsqueda de un espacio para la última producción que tuvimos nos encontramos con esta casa. Entonces, desde el colectivo y a partir de necesidades propias, de espacios, de exposición específicamente, nos planteamos este proyecto que, como les cuento, nació hace 1 año y medio, es decir, Casa Mitómana específicamente, de la mano de las 2 directoras de la casa, que son Pamela Gijón y Gabriela Ponce. ¿Y actualmente el público cómo ha respondido en este 1 año y medio de actividades? Bueno, sabes que, digamos que generar una escena alternativa, ¿no?, de lenguajes un poco más contemporáneos o este tipo de propuestas, ha sido difícil, pero ha sido bastante, ha dado mucha retribución, digamos, ha sido muy bueno para nosotros ser parte de este proceso, porque la gente va respondiendo, ¿no?, toma tiempo, 1 año y medio no es mucho tiempo, digamos, y al mismo tiempo sí, en el que la gente puede ir conociendo la casa, se va acercando al espacio, y como tenemos una oferta súper amplia de actividades culturales, desde para niños hasta para adultos mayores, la gente cada vez más va llegando más a la casa, y creo que el tiempo solamente vamos a ir fortaleciendo nuestras propuestas a través de las necesidades de los públicos que se nos van acercando, ¿no? Entonces, sí, de hecho, creo que estamos teniendo una buena acogida. Creo que es un proceso que a todos los espacios culturales les toma un tiempo, ¿no? A todas las iniciativas culturales les toma mucho trabajo y tiempo, pero creo que ahí estamos. En escena, en el calendario, ¿ustedes qué actividades tienen programadas por estas épocas, por estos días? Bueno, específicamente te quiero comentar de una programación de artes escénicas que estamos manejando. Nosotros fuimos beneficiarios del Fondo Iberescena, que es un fondo español de ayuda para las artes escénicas, específicamente para países iberoamericanos. Entonces fuimos acreedores de este fondo el año pasado, con el que estamos llevando a cabo una programación de artes escénicas que empezó en marzo y nos vamos hasta octubre. En esta semana específicamente estamos con un taller de María Josefina Viteri, actriz ecuatoriana, y David Frank, artista escénico estadounidense. Y bueno, esta programación tiene talleres, residencias creativas, obras de teatro, de danza, etcétera. Entonces, pueden buscar específicamente esta información en nuestra página web www.casamitomana.com, se llama Sala Mitomana 2017, y específicamente quiero invitar a los radioescuchas a este fin de semana. Tenemos la presentación de la obra Campo Cómico del artista escénico argentino Javier Santanera, que va a estar el día sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. El costo de la entrada general es $8 y $6 para estudiantes de tercera edad. Además, contamos con una amplia gama de talleres, es decir, tenemos yoga, flamenco, tenemos un taller vacacional para niños, un taller de literatura para personas mayores de 50 años, etcétera. Y siempre estamos manejando igual talleres de teatro específicamente fuera de la programación que les comento. ¿Todas las actividades que se realizan en la Casa Mitómana son desarrolladas por personas que pertenecen al colectivo Mitómana o son otras personas que hacen uso de este espacio? No, el espacio está abierto al público en general. Digamos que la gestión de la casa se maneja a través del colectivo y de otros colaboradores que también tenemos que son parte de la casa. Sin embargo, las propuestas que se manejan no son solamente de personas del colectivo, ¿no? Hay talleristas, artistas escénicos, artistas plásticos, visuales, de muchas áreas, ¿no? De muchos lugares. No somos solamente nosotros los que estamos presentando nuestro contenido. Como te decía, la idea de la casa es que sea un espacio abierto, de formación, de exposición y de difusión de obra de artistas emergentes, así como también de artistas de mayor trayectoria. ¿Qué proceso entonces debe seguir un colectivo o un artista independiente que quiera tener un espacio ahí en la casa para desarrollar, no sé, una exposición, una obra o algún taller? Bueno, primero que nada quisiera invitarles a que se acerquen al lugar, a conocer, a tomarse un cafecito, es súper lindo el lugar, ¿no? Y específicamente para lo que tú me dices, nosotros tenemos formularios para talleres, eventos, exposiciones, obras con los que nos manejamos, que están todos en nuestra página web, www.casamitomana.com, o pueden escribirnos directamente al mail de Casa Mitómana, casamitomana@gmail.com, contándonos de qué se trata la propuesta, y nosotros les reenviamos los formularios. Actualmente ustedes sostienen este espacio totalmente de forma autogestionada por ustedes o tienen alguna vinculación, convenios con otras instituciones? No, para nada. Esto es un proyecto completamente independiente y autogestionado que se lleva a cabo a través y únicamente del apoyo del público y de las actividades que llevamos en la casa, ¿no? No tenemos apoyo alguno más que este fondo de Iberescena que te había contado, que está destinado específicamente a la programación de artes escénicas que estamos llevando a cabo en nuestra sala escénica, pero somos un proyecto completamente autogestivo, colaborativo e independiente. En este año y medio de tener presencia en este sector de la ciudad, en la calle Martín Utreras y Mariana de Jesús, ¿ha cambiado en algo con ese vecindario, con ese acercamiento con los vecinos? ¿Sabes qué? El acercamiento con la comunidad ha sido siempre un reto para nosotros porque nos hemos encontrado que es difícil, ¿no?, acceder a un vecindario, a una comunidad, cuando a veces ni siquiera la misma comunidad está articulada, ¿no?, cuando a veces la misma vecindad no se reconoce, digamos. Entonces ha sido un reto, la verdad, para nosotros vincularnos y que la gente llegue a nuestros espacios, pero cada vez estamos viendo un poquito más de acogida. Por ejemplo, este fin de semana que tuvimos una feria de diseño y publicaciones independientes que se llama El Cachivache, vimos que mucha gente más del barrio se acercó, ¿no? Entonces creo que también depende de las actividades que llevemos a cabo. Nosotros manejamos descuentos y todo para vecinos y todo el tiempo estamos motivándoles a que vengan y sean parte de la casa y de los espacios que tenemos. Porque como te digo, tenemos espacios para niños, para jóvenes, para adultos. Es decir, la idea es que que primero que nada la comunidad pueda conocer nuestro trabajo y por supuesto generar algún impacto en la escena local, ¿no? Entonces, creo que de a poquito estamos en ese camino. Es definitivamente un reto en cuanto a los vecinos. En la ciudad de Quito, desde hace algunos años, contados años en realidad, se ha podido observar esta efervescencia de estos lugares, espacios que bajo el nombre también como Casa Catapulta, Casa Villa, Casa del Árbol, en este caso también Casa Mitómana, están naciendo en la ciudad de Quito. ¿A qué se debe que aparezcan estos lugares? ¿Cuál crees que sería esa razón, Carolina? Yo creo que definitivamente es una necesidad la que lleva a personas, primero a unirse en colectivos, primero a trabajar de manera colaborativa y segundo a prestar espacios, ¿no? Es una necesidad propia de falta de recursos por parte, por ejemplo, del Estado o de iniciativas privadas. Entonces, a partir de esta necesidad yo creo que la gente se empieza a juntar y es una necesidad no solamente propia para nosotros como artistas, sino del medio en general. Entonces, a mí este boom, digamos, de casas culturales, de colectivos artísticos que ha habido en la ciudad en los últimos años, me parece que es debido precisamente a la falta de espacios de exposición de arte emergente, por ejemplo, porque espacios hay, ¿no? A veces nos encontramos con que son espacios cerrados o son espacios que se manejan en un grupo muy pequeño de personas. Cuando hay una necesidad de mostrar, de generar productos artísticos y culturales mucho más extensa en toda la ciudad. Entonces, a través de la colaboración, que no es solamente una cuestión, digamos, de nuestra escena, sino una cuestión regional y hasta mundial, el tema de trabajar de manera colaborativa, más horizontal, etcétera, creo que permite, abre una ventana enorme para que todas estas propuestas puedan empezar a salir. Entonces, espacios como Lubilla, espacios como, qué sé yo, la Nina Shunku, son espacios súper interesantes también, porque están insertados en la cultura y tienen un discurso político también a través de las actividades que ellos realizan, por ejemplo. Entonces, para mí, estas casas culturales son gestos micropolíticos, ¿no? El de juntarse en pro de un beneficio cultural, de un beneficio social, muchas veces sin recibir nada a cambio, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es maravilloso que la escena independiente sea independiente de verdad, ¿no? Que no estemos dependiendo del gobierno de turno o que no estemos dependiendo de un sector privado que muchas veces es muy apático en cuanto a la inversión en temas culturales y darnos la mano, digamos, creo que es la única herramienta que nos queda, ¿no? Como gesto, como te digo, micropolítico del quehacer artístico. Perfecto, Carolina, te agradecemos. Finalmente, de forma muy rápida, por favor, una referencia para que el público pueda llegar y conocer la Casa Mitómana y también ese sitio web donde tienen toda la información. Ok, nosotros estamos en Facebook como Casa Mitómana Invernadero Cultural, ahí estamos todo el tiempo publicando nuestra información, nos encuentran ahí. Nuestra página web es www.casamitómana.com. Ahí también van a encontrar toda la información, toda la programación. Estamos ubicados en la Martín de Utreras y Mariana de Jesús, justo al frente del Parque de la Mujer, en la esquina que da una Medicity, es al lado de esta farmacia Medicity. Y cualquier duda, comentario, lo que necesiten, por favor, escribirnos a casamitomana@gmail.com o acercarse directamente al espacio. Estamos ahí de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Nos encuentran ahí y estaríamos encantadísimos de recibirles. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Ya ha sido gracias la participación de la productora de la Casa Mitómana. Muchas gracias. También queremos agradecer a nuestro equipo informativo, Diego Salazar, desde la cabina máster, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la reportería también a Gabriela Larrea, Michelle Játiva, César Figueroa y también Karina Soria Cervantes. Así es, amigos, amigas, y principalmente a ustedes por habernos acompañado a través de la señal 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diego Salazar hoy nos acompañó en controles y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.